Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos una semana más a La Pizarra. Nuestro programa semanal hecho con niños y para niños. Bueno, ya a estas alturas podríamos decir que medimos unos 50 centímetros, pesamos cerca de 5 kilos y bueno, pues somos ya un bebé de un mes nada más y nada menos tenemos. Y hoy nos acompañan en La Pizarra niños y niñas, niña y niños en esta ocasión, del colegio El Coto del Entrego. Buenos días, Iker. Buenos días. Buenos días, Darío. Buenas. Buenos días, Adri. Buenas. Y buenos días, Lola. Buenas. Con ellos y con alguien más que enseguida saludamos, vamos a hacer nuestro programa, nuestro cuarto programa, nuestra cuarta pizarra. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Un programa en el que vamos a tener pues cosas que nos gustan a los niños, los chistes, yo me incluyo entre los niños, los chistes, vamos a tener algún personaje un poco especial. Algunas semanas nos estaba viniendo el auténtico y mismísimo Coco, pero yo no sé si hoy nos va a venir este u otro personaje a contarnos la agenda. En nuestras profesiones, todas las semanas, tratamos de averiguar qué podríamos hacer de mayor y hoy vamos a hablar con un titiritero. Bueno, esto y algunas cositas más, unas cuantas cositas salpicadas, va a ser lo que vamos a tener en nuestra pizarra de esta semana. Hola, me llamo Aleida del Colegio Público de Returbio. Me gustó mucho asistir al programa cuando viniste a nuestro colegio. Bueno, un saludo, que tengas mucha suerte. Pues nada, parece que sí, que les ha gustado, o sea que Iker, Darío, Adri, Lola... Bien, o sea, es un buen comienzo, ¿eh? Yo creo que ha habido otros niños que han estado a gusto. ¿Vosotros estáis ya preparados, dispuestos? Sí, no, claro. No, pues creo que no estáis ni preparados ni dispuestos. Pues bueno, sí, seguro que sí. Vamos a escuchar una de las formas que tenemos de participar, que tienen de participar los oyentes para que nos dejen esos saludos. Pues es, por ejemplo, el WhatsApp, ¿no? Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Hola Daniel, mi profesora me dice que estudio muy bien, así que de mayor quiero ser dentista así, y prepárate que dentro de unos años te voy a sacar algún diente. Un saludo. Pues nada, me voy preparando porque esto es lo que pasa, las confianzas, porque ahora chicos no tenéis mucha confianza, pero de aquí a final del programa ya veréis cómo al final me acabáis diciendo cualquier cosa. Vamos a saludar por esto de ser un poquito educados a Salomé. Buenos días. Buenos días. Salomé, pues es profe de aquí. Del sí. Colegio El Coto, es la jefa de estudios, o sea que hay que cuadrarse, ¿no? No hace falta. Soy más profe de música o maestra de música, me gusta decir, que jefa de estudios todavía. Bueno, pues nada, a ver si te gustan algunas de las músicas que ponemos. Cuéntanos, ¿cómo es el Colegio El Coto? Bueno, el Colegio El Coto está ubicado en la localidad del Entrego, que pertenece al Concejo de San Martín del Rey Aurelio. Es un cole, podríamos decir, chiquitito. Tenemos 131 alumnos y alumnas y aquí estamos, pasándonoslo muy bien. Muy bien. ¿Y esto de hacer radio, lo habéis hecho alguna vez? No, la verdad que no. Entonces nos pareció una actividad muy interesante. Estamos todos y todas un poco nerviosos y nerviosas porque es algo nuevo, algo novedoso para nosotros y para nosotras y en principio yo creo que nos está gustando, ¿no? Mucho. Porque vamos a confesar aquí, vamos a tener un secreto que no va a salir aquí de los micrófonos, no va a salir de los oyentes de la RPA, que antes, algunos días antes de grabar el programa, antes de los sábados, pues hacemos un taller, nos pasamos por los coles y hacemos un taller donde, bueno, enseñamos a los chicos, a estos que están aquí y a otros cuantos, cómo es la radio. Y fue bien, ¿no? La cosa se interesaron. Sí, sí, sí. Y aquí estamos unos cuantos para hacer un programa que llamamos La Pizarra. La Pizarra, esta misma que tenemos aquí, porque vosotros, chicos, ¿tenéis pizarras en clase? Sí, una blanca y una negra. Y una negra. La blanca es digital y la de escribir con tiza. Pero de tiza, tiza, tiza. Tiza, tiza, tiza. Tiza, tiza. O sea, sí, la antigua. ¿Cómo esta? La ¿Cómo de esta la que vida. Tenemos aquí? Sí. Ajá. Bueno, muy bien. Estupendo. Pues vamos a decirle a Salomé que se puede quedar aquí todo el tiempo que quiera. Ay, ¿sí? Estupendo, sí, fenomenal. Muchas gracias. ¿Le dejamos quedarse? Sí. A pesar de que sí. Pero no es para vigilaros. No es para vigilaros. No pueden decir que no, me van a ver la próxima semana, o sea que... Vale, pues entonces, incluso, vamos a dejar que se quede aquí, e incluso quizá le guste o le haya gustado en alguna ocasión alguna música como esta. Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón, no tiene que darle cuerda, es automático. Puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón. Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte. Ha salido el marcapasos entre vísceras y sangre. Mírale, qué ojitos tiene. Juega con todos los niños, desarranca el corazón, se los come con tomate, que es simpático. No hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos. Marta está ya como loca de manico, oh mío, de manico, oh mío. Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte, ha salido el marcapasos. Vísceras y sangre. Mírale, qué ojitos tiene. Es idéntico a su padre. Es idéntico a su padre. ¿Quién es la superficie más pulida del reino? Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es... ¡la pizarra! Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, La Pizarra. Chicos, tenemos una llamada, como os decía. Algunos de estos sábados nos ha llamado el Coco. El Coco, bueno, es el personaje... ¿Algunos lo conocéis, el Coco? Personaje de los cuentos, el personaje que te llevaba, ¿no? Que te llevaba cuando eras malo, cuando eras niño. Es que ya, claro, ya es que ya no tenéis edad, ¿no? Sí, el que el otro día me llevó. Ah, me llevó el otro día. Bueno, pues yo no estoy seguro si viene hoy, porque ya sabe, estas cosas nos las pasan de producción. Producción son los que trabajan en la radio, los demás solamente hablamos. Buenos días. Buenos días, señor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, son buenos días. Está usted un poco despistado. ¿Es el Coco? O... Buenas tardes, buenos días. Bueno, es lo mismo. Bueno, le parecerá a usted, pero entonces no es el Coco. No. No, es que el Coco no podía venir porque está de crucero, ¿sabe? Y entonces me dijo, Olegario, tú que puedes, pues vas tú. Olegario, don Olegario. Olegario, sí. Me puede hacer el tratamiento, Olegario a secas. Olegario, bueno, don Olegario a secas. Usted, vamos a ver, llamábamos, habitualmente nos llamaba el Coco para informarnos de, bueno, de qué ocio, qué cosas se podían hacer el fin de semana, una agenda que nos contaba. Pero ya le dijera que el Coco me dijo que no podía venir. Ah, y entonces le ha encargado a usted. Sí, me ha encargado a mí que si podía hacerlo y yo sin ningún problema. Sí, pero vamos a ver, la semana pasada también estuvimos con la bella durmiente narcoléptica, que es también un personaje de cuento, pero usted no es un personaje de cuento, Olegario. Un momento, ¿os suena Olegario? No. Así como personaje. Sí, un vecino mío. Un vecino, sí, pero de cuento, igual tiene mucho cuento. No sé, no. Don Olegario, entonces, pero usted no es de cuentos, ¿no? ¿A qué viene a cuento? ¿Cómo que no? Yo soy de cuento como el que más. Yo soy Olegario, el personaje secundario. He trabajado en muchísimas series de cuentos. Por ejemplo, porque yo no recuerdo. Sí, por ejemplo, en Aladín. ¿Conocen el cuento de Aladín? ¿Conocéis, chicos, el cuento de Aladín, no? Sí. La lámpara y todo esto, ¿no? Pues sí, salía en uno de los puestos de la calle y tuve el honor de que el mismísimo Aladín en persona me robara una manzana. Ajá. O sea, usted es el personaje secundario de Aladín al que le roba una manzana en un puesto antes de llamar al genio o algo así. El mismo que viste y calza. Ese fue uno de mis mejores papeles. Y también salgo en La Bella y la Bestia. En La Bella y la Bestia. Pero ya, pues usted no es ni bella ni bestia, ¿no? No, esos son los personajes principales. Yo soy Olegario, el personaje secundario. Sí, en La Bestia. ¿En cuál? ¿Qué personaje? Hago concretamente de Cucharilla número 3. Ajá. Ajá. Ah, claro. La cucharilla, claro, los objetos de la cocina que son animados. Cucharilla número 3. Bueno, sí, es un gran papel, un gran. Sí, ahora lo. Sí. No, y lo casi salgo en La Caperucita. Sí, casi. Pero no. Casi, al final no. Porque yo iba a ser de jardinero, que iba a trabajar en la casa de la abuelita, iba los martes y los jueves. Ah. Pero claro, al final vinieron los miércoles, porque ya sabe cómo son estas estrellas de los cuentos. La Caperucita, que si tenía que ir al tinte. A lavar la caperuza y el lobo que tenía que ir a la manicura. Vale, entonces. Así son las estrellas. No pudo ser entonces. No, al final no, pero hubiera sido un gran papel, porque lo tenía muy preparado. Ya, bueno, y. Son grandes papeles, pero ¿cuál sería, no sé, su máxima aspiración, su papel, no sé, ese que usted aspira a conseguir? No sé. Hombre, pues no sé, si pudiera ser de algo número 3, por ejemplo, en Blancanieves, en el bosque, pues estaría muy bien. Bueno, claro, un papelón. ¿Se os ocurre alguno, chicos, para sugerirle algún papel secundario, aunque sea, para sugerirle algún cuento? ¿No? No. No se me ocurre ninguno. Bagheera. El del libro de la selva. Bagheera es bueno, en el libro de la selva ya saliera también, ¿eh? Sí. Sí, sí. Sí, ¿de qué? Hacía de piedra número 4 en la selva. De piedra. De piedra. Sí, de piedra número 4, que bueno. Es casi la que más sale. Continuamente, ¿verdad? Es la misma que la coloca. Claro, porque es la misma que la colocaban en todos los planos, ¿no? Claro, sí. Claro, salgo hasta 4 veces en todo el cuento. Pues realmente es un verdadero honor. Yo diría que me deja usted de piedra. Pero bueno, pues nada, ya que contactamos con usted y me dice que agenda tiene, ¿no? Que sabe, que se le ocurre alguna cosa. Que sí, nos... claro, por supuesto. Pero además esto lo voy a poner en el currículum, lo de hacer la agenda aquí como personaje protagónico. ¿Protagónico? Hombre, esto, claro. Sí, pues nada, adelante. ¿Alguna sugerencia para hoy sábado o para mañana domingo? Bueno, pues tenemos para los dos días, para el sábado y para el domingo. Tenemos Tacholandia, que es una cosa muy divertida, que hay castillos hinchables, escalestric, talleres, incluso el espectáculo del payaso Tato, que voy a hablar con él para ver si me diera algún tipo de papel. Ajá. Y este, pues eso, como decía, el sábado y el domingo, y bueno, es allí en la Avenida de los Campones, en Gijón. Uh-huh. Muy bien. Y es gratis también, que eso está en los tiempos que corren pues se aprecia. Está muy bien, porque usted ha tenido que trabajar gratis alguna vez. Pues no, yo suelo cobrar lo que sea, ¿sabes? Pero incluso la voluntad, pero uno es un profesional, ¿entiendes? Sí, sí, muy bien. ¿Alguna otra sugerencia que nos pueda hacer para el fin de semana? Pues sí, tengo otra sugerencia que es para el domingo, a partir de la una, en el Parque de la Prehistoria. Es un taller que se llama Fuego Fuego, sobre la prehistoria, y bueno, incluso los niños pueden hacer un fuego como nuestros antepasados. Uh-huh. ¿Cómo sabéis cómo se hace el fuego? Con dos palos. Sí, fuego en un mechero, sí. Ah, yo sabía, claro, no, sí, yo te iba a decir que yo sé hacerlo con un palo y una caja. Un palo, yo lo hago normalmente con un mechero. Un palo con fósforo, sí, un palo con fósforo. No es así, ¿no? ¿O usted no sabe? Yo les traigo la agenda y ustedes ya ven, pero yo creo que sí, yo la verdad que nunca he hecho de secundario en un cuento prehistórico. Ah, no, eso lo iba a preguntar, no ha hecho entonces. No, yo todo a partir de que ya se podía escribir y eso. Ah, sí, de la historia, no de la prehistoria. De la era escribiense, que me parece que se llama. Sí, efectivamente, sí, sí. Es así, ¿no? La era escribiense. Sí, de toda la vida. De toda la vida. Sí. De toda la vida. Bueno, de toda la vida. Y bueno, el taller este son 250 eurillos. Bueno, está. Que me dicen que es lo que cuesta. Pues nada, se puede seguramente asumir alguna más. ¿Alguna oferta pues sí, más? Para el domingo también. A partir de las 5:30 de la tarde, en Gijón, en el Paraninfo de la Laboral, pues tienen Rock and Learn de Music in Action. Está muy bien porque es un espectáculo de rock, pero a la vez vale para aprender idiomas, para aprender inglés. No, a mí me vendría de perillas para hacer cuentos en el extranjero. No, ya veo que usted domina. ¿Qué más idiomas sabe usted aparte de inglés? Porque le he visto muy ágil ahí. Pues sé el hablar el normal. El normal. Y el hablar a gritos también. Bien, bien. El a gritos me sale muy bien, ¿eh? Sí, ¿puede probar un poco? A ver, vamos a ver, es por aprender. Es que me han dicho que por contrato, que eso ya lo negociamos, que es otra tarifa. Madre mía, ¿cómo estamos? Pues nada, entonces nos quedamos con esto o alguna. Sí, cosa sí, más. Yo ya no tengo más propuestas. Y ya si eso, porque me van a volver a llamar, ¿verdad? Bueno, es lo que le dicen siempre, ¿verdad? Sí, siempre me lo dicen y casi nunca llaman. Pues nada, si es lo que le dicen siempre, pues es lo que haremos, ¿verdad? Se lo decimos y sí, luego ya, sí. ya sí. Veremos. Pues muchísimas gracias, don Olegario. Olegario, el personaje secundario. Ha sido usted muy amable, y nada, pues ya le veremos. Salude, usted guiñe un ojo cuando salga un cuento, para que nos demos cuenta del cuento, nos guiña un ojo, ¿de acuerdo? De acuerdo, yo lo hago, encantado, para los que gusten. Pues gustamos mucho, muchas gracias. Ahí se quedaba el personaje secundario Olegario, pero bueno, unas cuantas propuestas sí que nos ha hecho. Chicos, no me habléis nada. Ya. Quizá es porque sabéis lo que viene a continuación. Sí, por supuesto. El gran debate. Ah, sí, es que lo sabía ya. El gran debate. Pues estábamos guardando. La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. Debate tenemos todas las semanas. Salomé, yo creo que te voy a pedir este debate. Promete. No pidas ser la moderadora. No, del la debate, ¿no? No, la moderadora. Puedo ser yo el moderador, pero solo que si estás ahí un poquito más cerca de ellos, que va a ser un debate apasionante y quizá les tengas que parar los pies o no sé. Muy bien. Que no lleguen, básicamente que no lleguen a las manos. No, tranquilo. Ni a los pies. Ni siquiera los pies. El debate que yo os propongo, bueno, lo primero que os tengo que decir es que, y recordar a los oyentes, es que el debate que proponemos es con imposición, con obligación. Yo os digo, así porque quiero yo y mando yo, que tenéis que defender. planteamos una, bueno, una, dos posturas enfrentadas y yo os digo qué tenéis que defender sin que tenga por qué coincidir con vuestras opiniones. Y si queréis, al final del debate podéis emitir vuestras opiniones, lo que opináis de verdad. Pero yo voy a proponer el siguiente debate. ¿Debe el fútbol ser tan importante y principal y ser el deporte rey como es en España? ¿Debemos ver tanto fútbol en la tele? ¿Los programas deportivos deben hablar tanto de fútbol? Y o no. Otra postura que vaya en contra de esa y digo, bueno, o sea, hay otros deportes, el deporte no es tan importante, el fútbol al fin y al cabo son, bueno, lo que vosotros veáis. Y a Iker le voy a pedir que esté en contra del fútbol. Y a Lola también, que esté en contra del fútbol. Y a Adri y a Darío, que estén a favor del fútbol. Es un gran ejercicio que os propongo. ¿Por qué? Porque nos vamos a pasar muy bien. ¿Qué podemos hacer con los papeles cambiados? Claro. Sí, es un pequeño secreto. Pues el otro día ya me fui dando cuenta yo de que las cosas estaban un poquito... Y le he dado la vuelta. Le he dado la vuelta a las cosas. Lo primero, no me gusta el fútbol. ¡A mí tampoco! Ahí está lo difícil. Iker, métete en el papel. ¿Qué pasa con el fútbol? Es demasiado importante, ¿no? Es que tanto fútbol a todas horas. Yo creo que deberían poner más deportes además que el fútbol. Claro. Y el baloncesto también es un deporte que para mí se pone mucho en la tele. Lola, ¿qué hacemos con el fútbol? Demasiado fútbol, ¿no? Sí, además en todas las cadenas al mismo tiempo, cuando salen los deportes, lo primero que hablan en todas las cadenas son del fútbol. Y no debería ser así. No, que hablarán también de otras cosas. Adri, pero a ti el fútbol te apasiona. Sí, me apasiona mucho, mucho, mucho. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gusta que corran a toda velocidad y que adelgacen. Y me gusta que metan goles para fastidiar a los madridistas. Bueno, a cualquiera de los madridistas. A los madridistas, mejor. Pero si los madridistas también, ellos también, o sea, los del Madrid también meterán goles. Darío, a ti también te apasiona el fútbol. Sí. ¿Y ya? Estás defendiendo una postura... Estoy pensando lo que voy a decir. Pues, entonces, Iker, ¿rebates algo de esto? O sea, ¿correr sirve para correr el fútbol o...? Pero luego lo vemos, ¿no? Sí. ¿Y los que lo vemos, corremos, no corremos? Iker, te recuerdo que tú, a ti no te gusta el fútbol. Tienes que estar en contra del fútbol. Para mí el fútbol es un deporte como otro. Ajá. Y las noticias también tendría que ser del tenis, de deportes como el fútbol. Pero Darío, ¿qué tiene de especial el fútbol? ¿Qué tiene de especial? ¿Que no tenga otro deporte? Que los jugadores corren, son 11 y tienen que ir con la que pelota todo el campo, pasándosele todo eso, a meter goles. Fin, ya está, fin. Sí, y eso no lo tiene ningún otro deporte, ¿no? No, ninguno más. Claro, claro. Pero igual no. Lola, a ti no te convence. No. Yo creo que el fútbol... Que es un deporte un poco tonto, porque lo único que hacen es darle una pelota por todo el campo. Entonces, no sé. No tiene emoción. No. ¿Adri? Yo no estoy de acuerdo con mi compañera Lola, porque el fútbol es lo más entretenido del mundo. Porque corren a toda marcha y hacen fueras de juegos y me gusta cuando se saca de quicio el árbitro. Iker, si fueras un entrenador de un grandísimo equipo y, bueno, ves que el árbitro claramente está en contra tuya, ¿qué hacemos? Tomarlo con tranquilidad, ¿no? No pasa nada. Sí. Con deportividad. hablando con el árbitro. Es que hablarlo tranquilamente, ¿verdad? Está en juego pues el Mundial de Fútbol, la Copa del Mundo, el Mundial de Fútbol. Está en juego. Eso ya Y el árbitro está en contra de tu equipo, pero descaradamente. Eso ya son palabras mayores. No habría que tomárselo bien, no habría que tomárselo con serenidad. No sé. Yo en ese momento, yo creo que no hablaría con el árbitro tranquilamente. No, vale, yo creo que ya no podéis más. No podéis defender más. Posturas ajenas, chicos. Me parece que se os ha notado un poquito. Y voy a dejaros que defendáis vuestra propia postura, rebatiendo algunas de las cosas que vosotros mismos habéis dicho. Ahora sí, de verdad, queridos oyentes, esta es la postura de Iker, lo que opina del fútbol. Iker. Para mí el fútbol es un deporte mejor que cualquier otro, porque hay cosas que a mí me gustan, como cuando tiran faltas y hacen corners y todo. A mí me encanta. ¿Y qué más te gusta? ¿Y lo de la pasión por el fútbol? ¿Te parece bien ser tan apasionado como para, no sé, insultar al árbitro, por ejemplo? Sí, yo muchas veces lo hago. ¿Pero en el campo o en casa? A veces en el campo bajo, pero pues en casa, sí, en casa. Vale, vale. ¿Pero en el campo jugando o en el campo viéndolo? No, jugando y viéndolo. Ah, de las dos formas. Sí. Bueno, o sea que... A mí me gustaría hacerle una pregunta ahí, que ya que estoy aquí. Y cuando te pasas con el árbitro jugando en el campo, te penalizan, ¿no? No. Yo es que no entiendo de fútbol nada, por eso pregunto. Yo diría que alguien sabe de esto, yo es que no sé nada. Yo ni idea. Yo muy poquito, por eso pregunto. A ver, Lola, ¿qué pasa si... Yo, si insultas al árbitro? A ver, por ejemplo, hace poco Mascherano le dijo una cosa al otro jugador y el árbitro lo echó del campo. Pues ya... Iker, ¿no lo sabías esto entonces? Sí, lo sabía, pero yo lo digo bajo para que no me escuche. Ah, vale. Bueno, no, está bien, claro, si no te escuchas. No, eso, lo pienso. Si es solo para ti, es como pensarlo. Darío, tu postura acerca de la pasión por el fútbol. Que el fútbol no es el deporte más importante de todos y que tienen que poner en la tele más otros deportes. Y Adri. Con dos palabras, el fútbol no vale. No vale. Son tres, no dos. Son tres, lo siento. Cuatro. El cuatro. Fútbol no vale. Pero podríamos, no sé, le resumiríamos como fútbol caca, ¿no? Fútbol caca. Ay, Adri. Eso ya son dos. Pues muchas gracias, chicos. Siento la angustia que habéis pasado algunos intentando defender una postura que no es la vuestra, pero ya que estamos con fútbol, pues venga, vamos a darle un poquito más a la pelota. Vale. Vaya, hijo, qué pedazo de figura del fútbol, hijo. El pequeño Ramoncito era un niño juguetón. Al cumplir los 5 años le compraron un balón. En el campo de su barrio era todo un campeón. Sus amigos le gritaban, dale duro y mete gol. Dale, Ramón, dale, Ramón. Chuta más fuerte para ver si mete gol. Dale, Ramón, dale, Ramón. Chuta más fuerte que eres todo un campeón. Ponte bien las botas, Ramón, que las tiene al revés. Ha crecido Ramoncito y ahora le dicen Ramón. Juega mucho ese muchacho, qué alegría, qué emoción. Sus jugadas favoritas causan gran admiración. Y ha fichado en un equipo de primera división. Dale, Ramón, chuta más fuerte para ver si mete gol. Dale, Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón. Ponte bien la bota, Ramón, ponte bien la bota. El equipo favorito en el que juega Ramón va ganando los partidos, puede ser el campeón. Y Ramón está contento porque toda la afición ha pedido que le incluyan dentro de la selección. Dale, Ramón, Dale, Ramón, chuta más fuerte para ver si mete el gol. Dale, Ramón, dale, Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón. Dale, Ramón, dale, Ramón, chuta más fuerte para ver si mete el gol. Correo, lapizarra@videoimaginacion.es, Twitter, @radiolapizarra, WhatsApp, 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. Chicos, no sé si os habéis asomado a la terraza del estudio de La Pizarra, pero yo me asomé hace un ratito. Y vi una cosa metálica en el cielo, con ventanitas redondas, no sé. Yo me voy a asomar otra vez y ahora os cuento. Me voy a asomar aquí a la terraza, ¿eh? ¡Hola, terrícolas! ¡Hola, terrícolas! No os riáis, terrícolas. ¿Qué pasa? ¿Que nunca habéis visto a un ser con tres ojos, cuatro piernas? Pues claro. Ah, vale. Es algo natural. Es algo natural. Es algo muy normal, muy normal. El otro día dormí yo con uno y somos súper amigos. ¿Sí? Sí. Sí. Vale. Bueno, pues, pero buenos días. Buenos días. Me he venido de Marte. Porque tengo muchos problemas yo. Pocos pero importantes. Mi problema es que no sé todas las cosas. O sea, a ver, yo de vosotros lo sé todo. O sea, sé de Ike, de Darío, de Adri, de Lola, bueno, incluso de Salomé. Sé, vuestras aficiones, vuestros amigos, qué es lo que más os gusta comer. Bueno, por supuesto, por dónde navegáis en internet, los mensajes que os intercambian. Eso me lo sé todo. Me lo sé todo. Bueno, casi todo. Porque hay cosas de los humanos que es que no me entero. Es que no me entran en la cabeza, menos que grande en mi cabeza, ¿eh? Pero es que no me entran. Bueno, al grano. Que esto lo decís vosotros, ¿no? Lo de al grano. Sí. Sí, es una frase así muy humana. Sí. Que el otro día estaba escuchando, de las conversaciones que escucho de los seres humanos, estaba escuchando a dos niños que estaban diciendo, vamos a jugar el corro de la patata. Y entonces yo digo, vamos, corre la patata, pues nada, están plantando, se siembra en época de cosecha o algo, y la plantan en corro, en círculo o algo, pero no, luego vi que no, que seguían ahí diciendo, no sé qué, chupé, no sé. A ver, ¿alguien me explica, por Dios, por favor, qué es el corro de la patata? Venga, a ver, dime. Que el corro de la patata es hacer un círculo. Y tienes que cantar al corro de la patata que viene ensalada. Como espera. Vamos a ver. Hacemos un círculo, pero un círculo, o sea, ¿en dónde? ¿En una libreta con renglones de doble pauta? No, sentados. No, de pie. Vale, o sea, tenemos que dibujar de pie. Sí. Dibujar el círculo de pie. No hay que dibujar el círculo. No me entero en nada. A ver, ¿y qué dime tú? Hay que hacer un corro. Un corro. Pero un corro que hay que correr, no. No. ¿Qué es un corro? Un círculo. ¿Un círculo? ¿Eso? ¿Dibujar un círculo? No, lo que estaba diciendo, pero hacer un círculo entre personas. Un círculo entre personas. O sea, cada uno hace un trocito de círculo, ¿no? No. ¿No? Lola, no me entero. A ver. Entre todos se encogen de la mano. Ajá, y forman ahí un círculo. Ahora me entero. Ahora me entero, o sea que no tengo que coger un bolígrafo. No. Ni un rotulador. No. Vale. Bien. De acuerdo. Lo cogemos de la mano y sí. Entonces. Formamos un círculo. Un círculo. Bien. ¿Tiene que ser muy exacto o vale un poquito achatado? Es que los marcianos no lo hacen. Bueno. O sea, lo que es el compás no lo llevamos bien. Hay círculos que parecen un huevo, pero bueno. Bueno, no hay problema. Vale, bien. Bien. Vale, nos cogemos de la mano. ¿Cuántos tenemos que ser? ¿Dos? No, pueden ser los que tú quieras. ¿Los que tú quieras? Hombre, tampoco una... O sea, que lo puedo jugar con mis amigos. Sí. Muy bien, pero lo que pregunto yo es si juego con todos mis amigos, puedo jugar. ¿Con sí. 7.285.432? No, son mis amigos. Una cantidad normal. Más pequeña. Pero, más pequeña, bueno. 6.547.238. No, sobre 8, 10. Bueno, vale. Sí. Pues nada, entonces será. Sí, sí, vale, un poquito. Sí, sí. Sí. Dime, entonces, ¿qué más ves? Ya sí, ve, ¿qué más? Y después, mientras tenemos que ir girando en círculo. Ajá. Y mientras tanto vamos cantando una canción. Una canción, muy bien. Cantamos, oh, sole mío. No. Está enfróntate. No. No, esa no vale. Bueno, ¿cuál? Que te la cante Darío, que tienes experiencia. Vale, vale. Darío, cántame esa canción. Yo me sé solo una partecita. Venga, cántamela. Corro de la patata, comeremos ensalada y lo demás lo sabe mi amigo Adrián. Esto sí que es un programa colaborativo, ¿eh? Ya ves. Al corro de la patata comeremos ensalada, lo que comen los señores, patatitas y riñón. A chupé, sentadita me quedé. Vamos a ver. Y nos sentamos todos. O sea. Lo siento, es que esto es muy complicado, ¿eh? Lo que me estáis contando. O sea, a chupé. Sí, bueno, es un plan. Sentadita me quedé. Y si soy chico, sentadita. Pues, sentaditos. Sentaditos, pues, vale. Y ya está. Y entonces nos quedamos en el suelo y ya está. Y se acabó. Muy bien, ¿ya? ¿Ya está? Sí. Oh, y con esto lo tenéis que pasar pipa, ¿no? Sí. Eso es para los niños pequeños. Ah, que es para los niños pequeños. Vale, o sea. Bueno, pero los marcianos, los que tenemos 184 años, como yo, no hay problema, ¿no? No, necesitaba ser un poco más joven. No, no sé, vamos a ver. Los años marcianos no son los mismos que vuestros años, ¿eh? Y no vivimos lo mismo. ¿Quién tiene perro aquí? Que siempre. Yo. Tú, que siempre dicen eso de que los perros, que un año se obseten y estas cosas, ¿no? Que no sé si es verdad o no. Pues los marcianos lo mismo. 138 años son como 6 o 7 meses de vida de aquí. Es lo que tenemos. Y podemos vivir miles de años. Bueno, chicos, que muchas gracias, ¿eh? Me he enterado ya, vamos. Con esto yo voy a subir a Marte y me lo voy a pasar, vamos. Con mis 7 millones de amigos me lo voy a pasar. Ah, no, que con 7 es un poco complicado. Vale. Bueno, otro día os veo, ¿eh? ¿Vale? Vale. Me habéis ayudado mucho. Pero ya me vuelvo ya, ¿eh? Uy, ten cuidado, Iken. Ten cuidado, yo tengo unas pastillas para todas muy buenas, ¿eh? La Pizarra es un espacio para la comunidad educativa asturiana. Participa escribiendo a nuestro correo lapizarra@videoimaginacion.es. Este marciano que ha venido, cómo se enrolla, ¿eh? ¡Qué barbaridad! No nos da ni tiempo ya para nuestra sección, una de las más sencillas, más fáciles, más tontuelas del programa, que yo vengo a llamar las palabras mezcladas. Y otros días, como no me acuerdo, pues las vengo a llamar las palabras amigas. Y consiste básicamente en que nos inventamos, vosotros y yo, y en casa también, palabras que no existen. Palabras, juntamos dos palabras, juntamos dos significados y hacemos una, pero cosas que tengan un poco que ver o que puedan tener que ver. ¿Sabéis lo que es el orbayú, no? Sí, por supuesto, sí. Claro, sí. Por supuesto. ¿Qué es el orbayú? Cuando llueve y cuando desayunas. Cuando echa agua, básicamente. ¿Cuando desayunas? Sí. Eso no lo conocía yo. También lo llaman calabobos. ¿Sí? ¿No habíais oído nunca? Llaman calabobos, pues cala, bobos. O sea, que cala, que moja a los bobos que no se dan cuenta de que está lloviendo. Así es como, oye, así es como la llama. Pero a mí me parece un poco políticamente incorrecto. O sea, un poco feo, ¿no? Por decir a alguien que es un bobo, pues es un poquito feo. Entonces yo propongo una palabra. Esta no está formada por dos, está formada por más. Que en vez de calabobos lo llamemos moja poco previsores. Entonces, pues, ¿qué tal tiempo hace? Bueno, pues ahí ya un poco moja, poco previsores. ¿Sí? ¿Bien? Vale, no os convenzo. Bueno, un problema que tengo yo habitualmente, o que tiene mucha gente, con los envases y el reciclado. ¿Vosotros recicláis? Sí. Decidme que sí, porque si no... Yo no. Sí, pero sé que es de broma. Sé que todos recicláis. Aquí en el programa, en la pizarra, hay que reciclar. Todo el mundo tiene que reciclar. Y entonces, para quien no se entere muy bien de esto de cómo se recicla, yo me he inventado unas palabras para definir cada uno de los contenedores. Porque si vete al contenedor, ya por colores. Luego, si eres daltónico, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si eres daltónico y no conoces los colores? Pienso, entonces digo, si es la basura de envases, pues podría ser la basases o la embura, la basura de cristal, la basistal o la cristura, la basura de cartón, el basurtón o la cartura. Tírame esto a la cartura o al basurtón. Y luego a la basura normal, ¿cómo la llamamos? Basura. Claro, claro. Es que es un poco complicado. Entonces yo he pensado que podríamos llamarle basura donde se echa lo que no se puede reciclar y aquello que es orgánico, pero no tenemos contenedor para poder hacer compost. Aquí es que no está esto el significado. Es muy larga, no me acuerdo yo. Yo no me acuerdo. Bueno, vale, pues nada. ¿Tenéis alguna palabra? Sí, sí, vale. Sí, yo. Porque palabras de estas existen en el castellano, ¿eh? Claro, claro. Falda, una falda que se parece a un pantalón, pues falda, pantalón. Qué originales, ¿eh? Pero vosotros tenéis alguna más original todavía, a ver. ¿Quién tiene una? Yo. Todos. Archicar. ¿Qué es eso de archicar? Archivador y buscar. Buscar en el archivador. Ajá, vamos a archicar. Vamos, que no es archicar agua, sino a buscar en el archivador. Está muy bien. Darío, dime. Mi palabra es tiburosodrilo. Sí, repite. Tiburosodrilo. Tiburosodrilo, ¿vale? ¿Y es? Un tiburón, un oso y un cocodrilo. Ajá, sí, una mezcla un tanto... Asusta, ¿eh? Asusta. Sí, esa mucho. La mía es... Rafante. Una rata con una trompa de elefante. Ajá. Larga tiene que ser la trompa. ¿Lola? Lo que yo pensé era la cortitele. Que tú abrías la cortina y se veía la tele. Ajá, la cortitele. Muy bien. Pues nada, está bien. Yo creo que son palabras que deberíamos escribir ya a la RAE, a la Real Academia de la Lengua Española, para proponerlas, porque, oye, que es que luego cuando cogen una palabra a veces tardan en meterla, que cuando la meten ya se pasa, bueno, meten la tecnología ya está desfasada. Entonces podríamos ir metiendo estas palabras, ¿eh? Y luego ya hacemos el invento, lo patentamos y ya en todo esto. Pues muy bien, muy bien, me parece estupendo. Si alguno de vosotros, oyentes, tenéis alguna palabra para contarnos, pues podéis hacerlo a través, por ejemplo, del correo electrónico lapizarra@videoimaginacion.es o también por el WhatsApp 670-721-285. Un poquito de música y enseguida nuestro invitado, nuestra profesión de la semana. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Una vez había un dragón en el garaje de un torreón que quería ser una estrella de rock and roll. Rock and roll, pipí. Enchufaba su guitarra, ponía a tope el amplificador y de toda aquella comarca era el terror. Como fuera que a nuestro amigo le aburría la televisión. Cada día descubría una canción. Ensayaba noche y día, preparaba su presentación, pues quería ser un rock and roll dragón. Y cantaba tutti frutti, a wamba bulu babalam bambú, meneando las caderas, chu chu lu, chu chu lu chu. Y cantaba tutti frutti, honey, honey, baby blue. Y así pasaban las horas, suga, suga, baby, I love you. Cuando llegó el día del estreno, su primera gran actuación, todo el mundo allí quería ver al dragón. Pero las piernas le temblaban, salían gallos de su voz y en el aire se respiraba. Los sábados de 9 a 10 de la mañana en RPA salimos todos a la pizarra. Todas las semanas nos proponemos pensar en qué podemos hacer de mayor. A mí nunca me gusta decir que seré de mayor, porque esto de ser, pues serás una persona, ¿no? Pues tú, Lola, serás una mujer, tú, Adri, serás un hombre, tú, Daría, serás un hombre, y tú, Iker, también, y tú, Salomé, cuando seas mayor, seguirás igual de joven. Y, muy bien, muy bien. Y entonces, una de las cosas que podemos hacer, ¿por qué no?, es echarle mucha imaginación y construir muñecos. Buenos días, Joaquín. Hola, buenos días. ¿Construyes muñecos? No, muñecos no, títeres, ¿no? ¿O cómo les llamamos? Bueno, los llamo títeres, pero no dejan de ser en una parte muñecos y en otra parte son como esculturas. Y depende. ¿Y tú lo has...? Si juegas con ellos son muñecos, ajá, aunque sean títeres también. ¿Y tú has hecho de eso una profesión, que no será muy habitual, no habrá muchos... No habrá grandísimos congresos de titiriteros, ¿no? ¿O sí? Bueno, hay congresos, hay una organización mundial sobre los títeres, que fue la primera organización mundial de teatro que hubo en el mundo. Me parece que es de 1920 algo. Bueno, entonces estaba yo completamente errado. ¿Cómo se empieza esto? ¿Tú...? Te empiezan a gustar los títeres, empiezas a hacerlos en casa y vas viendo que eso es lo que, bueno, pues a lo que te quieres dedicar. Uno lo descubre a veces por casualidad cuando ya es un poco mayor. Uh-huh. Digo mayor, yo lo descubrí con 20 y pico años haciendo teatro. Uh-huh. En un teatro descubrí los títeres, me fui enamorando de ellos y esas cosas que pasan en la vida, que a veces necesitas un empujón, y el empujón fue que me quedé sin el trabajito que tenía. Y entonces me dediqué a lo que sabía hacer, que eran cosas de teatro, y me metí con los títeres. Bueno, pues nada, nunca es tarde. ¿Vosotros, chicos, habéis alguna vez, no sé, presenciado una obra de teatro con títeres, hecho títeres en casa? ¿No? ¿No sois titiriteros? No. ¿No sois? No. Nada, no soy nada titiritero. Yo con marionetas. Ah, marionetas. Bueno, marionetas, títeres, hacemos... Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Títere es una palabra española, del idioma español, y marioneta es una palabra tomada del francés, pero es para lo mismo, se dice para lo mismo. Bueno, entonces sí, dicen que sí, que han visto. ¿Los títeres con los que tú trabajas, los haces tú? Sí, los construyo yo. Y por supuesto. Eso es. Dices por supuesto porque eso es lo más normal. Las funciones, cuando vamos a ver una función, lo más normal es que los que interpretan, los que actúan, los que manipulan, ¿cómo se llama eso? ¿Interpretar, actuar, manipular? ¿Cómo se llama? Pues las dos cosas. O sea, por una parte no deja de ser un actor, pero ¿qué pasa? Que en vez de actuar con todo su cuerpo, transmite toda la energía teatral a un muñeco, un títere, para moverse con él. O sea, a veces también hay una parte de interpretación actoral, pero no siempre construyen los manipuladores sus propios títeres. Hay gente que tenemos, digo que tenemos porque yo también soy un poco artista, artesano, creador, la habilidad de, de crear y construimos. A veces construyo para mí y otras veces construyo para gente que me los encarga. ¿Y qué, con qué materiales construyes? A ver, a mí me gusta trabajar mucho con madera y cartón, lo que es cartón-piedra, con el cartón que se hacían antiguamente las fallas. Pero se puede construir con cualquier material, plásticos, esponja, metal, con cualquier cosa se pueden hacer títeres. ¿Con objetos desechados? ¿Con cualquier cosa, tanto como para que nos digas ahora una sugerencia para hacer un títere en casa, por ejemplo, sí, o en el cole? A ver. Chicos, sí, a mí me gusta mucho trabajar con el papel, muchísimo. El papel me encanta. El papel que se utiliza en los colegios, que todos los niños y niñas utilizan cartulinas y papeles de colores. ¿Utilizáis cartulinas de colores? Igual pocas estos niños... A veces. Es que estos niños ya son muy mayores, y ya lo de las cartulinas igual... Sí, seguro que bueno, tienen. Bueno, las cartulinas es un material claro que está barato, que tenemos siempre al alcance a mano. Y si no, pues cualquier papel que podemos encontrar de una caja o algo de eso también sirve. Bueno, pues hay una sencilla que se puede hacer, es recortar una silueta, una figura en cartulina, en papel. De una revista podemos, incluso si no somos capaces de inventarla, una revista, un personaje que vemos, lo podemos recortar, lo pegamos sobre un cartón, le ponemos un palito y tenemos un títere de los más sencillos. Anda, bueno, se me están ocurriendo muchos personajes a los cuales le podríamos poner un palito. Así yo tengo algunos no recortados y inventados por mí, hechos en cartulina para contar alguna historia. Otra cosa que puedo decir, por ejemplo, hacer un pequeño cucurucho de papel, como si fuese un dedal, para hacer un títere de dedo. ¿Medio cono? Un cono, como si fuese un cono. ¿Sí? Un cono pequeño, que no sé, podemos meter el dedo adentro, le ponemos posojitos, le ponemos un poco de pelo y tenemos un títere de dedo. Wow. Joaquín, estamos haciendo una cosa de lo más rara, ¿eh? Estamos haciendo títeres por la radio. Esto ya es rizar el rizo, ¿no? Y solo falta ya que nos pongamos a interpretar una obra con personajes que no van a ver, pero que los pueden imaginar. Vale. Venga, pues no, adelante, adelante. No, ahora mismo no estoy preparado. Digo que faltaría ese dedo que nos faltaba ya. Bueno, por aquí ha salido también algún personaje que hemos tenido, o sea que de alguna forma hemos hecho títeres. Chicos, ¿tenéis alguna pregunta para el titiritero? ¿Os imagináis de mayores ser titiriteros? ¿Se puede meter la mano entre la marioneta? Claro que se puede meter la mano dentro. Hay marionetas que se meten la mano dentro, que son los que llaman títeres o marionetas de guante, porque los metemos en la mano como un guante. Mira, y ya que te digo uno muy sencillito para hacer. Con una bolsa de papel, de estas que se dan a veces en las tiendas, parecidas a donde te dan los churros, cuando compras churros en una churrería, por la calle, te meten los churros en una bolsa de papel. Pues con una bolsa de papel de esas, le hacemos dos agujeritos, uno a cada lado, para sacar los dedos. Y solo nos queda ponerle pelo, ponerle ojos, y tenemos una especie de títere de guante muy sencillito. Muy bien. Vale, gracias. Nada. Pues, ¿alguien más tenía alguna pregunta? Sí, Iker tenía una pregunta. ¿Se puede jugar algún partido de fútbol con las marionetas? Pues sí, se puede jugar un partido de fútbol con marionetas, con títeres. Hay unos títeres que hago a veces en los coles, que se llaman, en inglés le llaman finger puppet, títeres de dedo, pero son diferentes a lo que acabo de decir, y se usa poniendo los dos dedos, el índice y el corazón, como las piernas del muñeco. Con lo cual podemos tener uno en cada mano y tenemos dos títeres, que serían dos jugadores. Si otro chico, otra chica tiene otros dos, podemos echar una especie de partidito con una pelotita. Bueno. ¿Y fútbol? Vamos, o sea, yo te preguntaba por algún tipo de muñeco que podíamos sugerir. Nos has dado como tres o cuatro ideas. Ya, bueno, esto es increíble. Sí, sí, pues nada, yo creo que nos vamos a poner. Es que yo vivo rodeado de títeres en mi museo, aparte de los que yo creo. Entonces, bueno. Eso te iba a decir, y para que no se nos olvidara que dónde te podemos encontrar, aunque Lola tiene una pregunta para ti, pero para que no se nos olvide, que te podemos encontrar en el Museo del Títere, ¿no? ¿Dónde estás? El Museo de los Títeres, que está en Pola de Siero, a las afueras de Pola de Siero, está. Y para los que quieren investigar un poquito más, pues en la página web, que son www.museodetíteres.es. Y está muy chulo, que lo sé yo, que lo he visto. Lola. Me alegra. para las cuerdas de los títeres, ¿cómo las unís a los a la marioneta? Uy, qué pregunta más complicada de explicar. Y encima por la radio. Encima por la radio. A ver, los títeres de hilo, llaman las marionetas de hilo, son un poquito de las más complicadas para mover. Si hay alguna sencillita, que se puede hacer con solo cuatro hilos, pero es muy difícil de explicar desde aquí. Hay que verlo, porque claro, depende. Un pajarito, por ejemplo, un pollito, que es el títere más sencillo que tengo por aquí y que curiosamente hago en un taller, a veces en el museo, se le coloca un hilo a la cabeza, otro hilo sujetando el cuerpo y otro hilo en cada patita. Pero si es una persona, es un niño, si es ya tiene más miembros, es más complicado de explicar. Vale, pero en el Museo del Títere seguro que podemos ver este y muchos otros títeres grandes, pequeños, medianos, de todos los tamaños, de todas las formas y colores. Joaquín, muchísimas gracias por estar un ratito en la pizarra y bueno, pues nada, hasta otra ocasión que te veamos o incluso que te escuchemos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Rápidamente, un chistecito y casi nos vamos. Amigos de la pizarra, soy Félix García Weiss del Colegio Veneranda Manzano y os voy a contar un chiste. Hay una vaca, un cerdo y una gallina y los tres tienen 16 meses. ¿Cuál es el mayor? La gallina, porque tiene 16 meses y pico. Que no se callan estos, que cómo les ha hecho gracia. Es un chiste que conocemos ya bastante algunos. Adri, ¿tienes un chiste? Sí. Venga. Se dice: papá, ¿por qué me echas queso? Calla, Nacho, calla. Bueno, es un chiste un poquito a medias. Y rápidamente también la sección más rápida de la pizarra, que es lo mejor y lo peor. Tan sencillo como que tenéis que decirme lo mejor y lo peor de algunas cosas que os voy a decir yo. Os señalo con el dedo, aunque los oyentes no van a ver mi dedo, pero se lo pueden imaginar a mi dedo acusador, más bien indizador, que indicador, y pregunto, ¿qué es, Iker, lo mejor del fin de semana? Cuando voy a jugar un partido. ¿Y qué es lo peor de la mañana, Darío? Que me tengo que levantar, básicamente. ¿Y qué es lo mejor de un espejo, Adri? Que te puedas ver reflejado de lo guapo que eres. ¿Y qué es lo peor de un cepillo de dientes, Lola? Que te tienes que cepillar los dientes cada comida. ¿Qué es lo mejor de tus amigos, Iker? Que puedo jugar muchas veces con ellos. ¿Qué es lo mejor de un chicle, Darío? ¿Que tiene sabor? Lo peor de los rotuladores, Adri. Que te puedes pintar los dedos. Lo mejor de montar en coche, Lola. Que no tienes que caminar. Lo peor de ir andando, Darío. Que te cansas. Y lo mejor de la radio, Iker. La pizarra. Bueno. Pelota, pelota. Con nuestra sintonía de despedida nos vamos. Muchísimas gracias, Salomé, por invitarnos a hacer la pizarra con vosotros. Gracias a ti, Daniel, por supuesto, por invitarnos a nosotros a venir. Gracias, Iker, hasta otra. Hasta otra. Gracias, Darío, hasta otra. Hasta otra. Nos vemos, nos escuchamos, Adri. Adiós. Adiós, asturianos. Y Lola, hasta otro día. Adiós. Y a vosotros, amigos queridos oyentes, nos escuchamos la próxima semana en La Pizarra, en RPA, los sábados de 9 a 10 de la mañana. Adiós.